coche hay alguien más. Corre, salta, no hace mal. Cuando la luna empieza a brillar, algo en Juárez empieza a brincar. Una sombra corre sin parar, salta muros sin tropezar. Salta, salta, corre veloz, monstruo de Juárez, dinos adiós. Brinca, brinca, sombra fugaz, no nos asustes y vuelve en paz. Tiene patitas que hacen ¡plah! Se esconde rápido, ni lo verás. Pero si escuchas un ps por ahí, es el monstruo jugando a reír. Salta, salta, corre veloz, monstruo de Juárez, dinos adiós. Brinca, brinca, sombra fugaz, no nos asustes y vuelve en paz. No es malo, solo es travieso, y en las noches juega en silencio.